Opción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días. Sábado de Pascua, les propongo que empecemos con una adivinanza. Yo voy a leer un saludo y ustedes me van a tener que tratar de adivinar de quién es ese saludo. La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. San Francisco de Asís. Porque su sacrificio no ha sido en vano. Sigamos unidos viendo en el otro a un nuevo Cristo resucitado. Les envío un abrazo fraternal y felices Pascuas. Ustedes pensarán que este saludo es el saludo del Papa Francisco, de Pancho I. O de, no me acuerdo el nombre, Poli, el nuevo arzobispo de Buenos Aires, o de algún sacerdote. O, no, ya sé, también puede ser el director de la escuela parroquial San José, saludando a sus alumnos. Pero todo eso que ustedes pensaron está equivocado. Este es el saludo que envió la directora provincial de gestión educativa, Ana María Casadamón, a través de la vía jerárquica. Llegó este saludo vía jefaturas regionales, distritales, para todos los docentes. Es difícil pensar, y por ahí no es políticamente correcto ponerse en contra de estas cuestiones, pero nosotros pensamos que la escuela y el sistema educativo son el lugar de lo público. Y la religión forma parte del ámbito de lo privado. ¿Qué hubiese pasado si este saludo también fuese acompañado por un saludo por Pesaj, para aquellos que profesan el culto judío? O creo que hay alguna fiesta musulmana en este momento. Hubiese sido una cuestión por ahí más ecuménica. Cuestionamos este saludo religioso en el ámbito de la escuela pública, porque la escuela justamente es eso, es el lugar de lo público. Y la religión forma parte de otro ámbito, de lo privado, de una cuestión puramente de fe. Y no hay un cuestionamiento a la fe de esta persona. Lo que hay es un cuestionamiento, en todo caso, a pensar que lo público y lo privado pueden mezclarse y fundirse. Así termina pasando como en Salta, donde uno va a visitar algunas escuelas y se encuentra con un montón de imágenes religiosas, y por otro lado una ley provincial que fija religión como uno de los contenidos curriculares. Entendemos que la escuela debe transmitir una educación científica, no dogmática, y al servicio de los trabajadores y el pueblo. Seguramente este tipo de mensajes no van en ese sentido. Seguramente es necesario discutir estos temas, porque también acá se mezclan algunas otras cuestiones, como por ejemplo que la Nación Argentina, es el artículo 2 de la Constitución, dice: sostiene el culto católico apostólico romano. Este saludo es el botón de muestra, diría mi abuela, el botón de muestra de tantas cosas que nos quedan por hacer y por pensar para que realmente el sistema educativo y la escuela sean un lugar donde lo que esté en el centro sea el conocimiento y los aprendizajes, y no cualquier conocimiento. Decíamos, no dogmática, científica, al servicio de los trabajadores. Desgraciadamente no es la única, porque una amiga, Marcela, le mando un saludo a Marcela, me mandó un mail que mandó una jefa regional, de acá cerquita, de la región vecina, de la octava, donde también, en función del que eligieron a Bergoglio como papa, manda un saludo que es en principio muy respetuoso, porque digo, tampoco es que se han puesto, vamos, los católicos, la Santa Inquisición y van por la Guerra Santa. No es desde ahí. Pero pareciera que solo se puede ser solidario y misericordioso desde la religión católica. Digo, ahí se mezclan un montón de cosas en estas cuestiones que para nosotros es importante empezar a aclarar y a despejar. De nuevo, queremos una educación científica, no dogmática y al servicio del pueblo. Pensamos que la escuela es y debe ser el lugar de lo público. Pensamos que en todo caso hay que respetar a todas las creencias, ya que en el calendario escolar figuran algunas, figuran las fiestas judías, figuran las fiestas musulmanas, no aparecen para nada ninguna de las celebraciones de los pueblos originarios. Así que, en términos de ser respetuoso, hubiese sido más interesante un saludo que involucrara a distintas creencias. Y en términos de ser un funcionario estatal que debe avanzar y defender lo público, es un error importante. Bueno, este comienzo para sábado de Pascua. ¿Sábado de Gloria se dice? No, domingo de Gloria es. Bueno, seguimos con compañeros de clase en este fin de semana largo. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo anda, Marcelo, Alejandro? Empezando el día, empezando con compañeros de clase. Así estamos, 9 y 12, un día soleado, muy tranquilo el tránsito, un fin de semana largo. Ajá. Vos sabés que cuando yo era chico, los días sábados de Gloria, había que lavarse los ojos. Y por eso no hubo reparto de la Santa Cena, es decir, de la comunión, en lo que hizo el Papa en Roma. Porque como Cristo se encuentra en la pasión, por fallecer, digamos, hasta que no resucite no hay comunión. Ajá. Por eso estaban vestidos de rojo. Porque no porque eran comunistas, sino porque se recordaba a los mártires de la Iglesia, a la sangre, ¿no? Sí, es... Creo que entiendo que para la Grey católica es un día de mucho recogimiento el día de hoy, porque según la liturgia, Cristo no está en la tierra. Exactamente. Pero bueno, eso forma parte de la mitología. Sí, o de la religión o de las creencias privadas que tienen que ver con esta cuestión de fe. Tenemos un programa bastante variadito y movidito. Les vamos contando los teléfonos. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo al 0237-466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-61-54. No, no tenemos el celular. Después vemos cuál es el celular para mensajes. Y por correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Tenemos algunas entrevistas pautadas, tenemos varias cuestiones. Y lo primero que tenemos ahora programado son las noticias. ¿Están listos para las noticias? Como no, encantado. Bueno, vamos a las noticias entonces. Las noticias en compañeros de clase. Thank you. Bueno, Martín, parece que la situación en Corea del Norte se ha declarado un estado de guerra. ¿Qué opinas de eso? Así es, así es, así es. Ante las nuevas declaraciones de gente de Corea del Norte que han cortado el teléfono rojo de comunicación entre Corea del Norte y Corea del Sur, planteando de que los misiles norteamericanos, los buques y los submarinos están apuntando a Corea del Norte, Corea del Norte se puso a hacer maniobras, pruebas nucleares e intentos de demostraciones de fuerza, que no es la primera vez que pasa y que se terminan solucionando por lo general estos conflictos, no sé este, pero la mayoría de estas tensiones se termina resolviendo con un nuevo préstamo y un refinanciamiento de créditos a Corea del Norte por parte de los organismos financieros internacionales. Claro, así ¿no? es como solucionan, suelen solucionar, o sea, como la única industria que tiene Corea del Norte para producir riquezas y obtener un flujo de dólares es la industria armamentística, la usa, ¿sí?, como para presionar para que se le den nuevos créditos y así ir funcionando y hacer mover la economía de Corea del Norte. Efectivamente, y en relación con lo que vos decís, entre 1950 y 1953 hubo un enfrentamiento, y eso, en cuanto a los argentinos, nos ataca, nos relaciona directamente, porque fue en esa fecha, 1950, que el gobierno peronista de aquel entonces votó los créditos de guerra favorables a los Estados Unidos. Es decir, que de alguna manera terminó con esa relativa independencia, o empezó a terminar esa relativa independencia con el imperialismo que hubo durante el primer gobierno del peronismo. Miles de estudiantes chilenos han vuelto a salir a las calles de Santiago, esto es la capital de Chile, para exigir reformas educativas que llevan defendiendo a pie de la calle desde hace más de 2 años. La marcha concluyó, como siempre, en episodios de represión policial y los carabineros deteniendo a estudiantes secundarios. Continúa en Chile todas las protestas en torno a una profunda reforma educativa. Y esto va de la mano con los nuevos anuncios, ¿no?, de que Michelle Bachelet volvería a ser candidata para las próximas elecciones en Chile. Renunció al cargo que tenía en las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Se ve que hasta un sector de la derecha parece que la va a votar a Michelle. Exacto. Porque evidentemente el actual presidente no está pudiendo y contener de alguna manera a la clase obrera chilena, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Italia, querido Martín, es de nunca acabar. No pueden formar gobierno. Hay un problema entre Napolitano, que es el primer ministro, ¿no es cierto?, de la centro-derecha, y el intérprete Beppe Grillo, que es en realidad un actor devenido a representante de no se sabe bien qué cosa en Italia. Como siempre, el pueblo italiano, es decir, las clases populares italianas están ausentes de esta convocatoria en la que tratan desesperadamente, desde la Segunda Guerra Mundial, de tratar de hacer un gobierno potable para la burguesía europea. Pasamos a las noticias nacionales. Alejandro, ¿qué te parece? Sí, en realidad las noticias nacionales se relacionan directamente con esta papamanía. Ajá. Que de alguna manera ha llegado, por lo menos en la Argentina, ajá, a niveles insospechados. Sí, sí. Se sabe que hay un aumento de las confesiones y de los matrimonios en la catedral desde que el Papa Francisco asumió como papa, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, pero nos llama la atención que cerca de 35.000 personas estuvieron en la Plaza de Mayo anoche para recordar ese hecho que Marcelo recién nos estaba recordando sobre la pasión y muerte de Jesucristo, el principal representante de la Iglesia Católica en su historia, por lo menos. Sí, sí, sí, pero también hay otras novedades, digamos. las primeras beatificaciones que hizo el Papa Francisco fue la de beatificar a 58 sacerdotes que murieron en la Guerra Civil Española, ajusticiados por el pueblo español, curas franquistas. Y así va, y calculo que como buen argentino irá con la de una de cal y una de arena, dijo. Sí, en realidad recordemos que el Papa Francisco fue un militante conspicuo de Guardia de Hierro, uno de los sectores de derecha del peronismo, que tiene como modelo, o tenía como modelo, en el momento de su aparición, a las JONS, las juventudes que eran alrededor del franquismo, ¿no? Mira. Inclusive usaban una camisa azul y hacían el saludo fascista romano. Miraos. Bueno, parece que el PRO no puede encontrar la forma, es algo parecido a lo que decíamos recién de Italia, parece que el PRO no puede encontrar la forma de unir, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en el interior, a la oposición al gobierno nacional. En ese sentido, evidentemente, se encuentra los hacedores, digamos, de esta situación, se encuentran por parte del PRO haciendo todo tipo de relaciones políticas que son en realidad conversaciones, por ejemplo con Labaña, por ejemplo con Francisco de Narváez, por ejemplo con el gobernador de Córdoba e inclusive con el propio Scioli. En ese sentido, tenemos que decir que evidentemente el conflicto docente no ha terminado y recordamos al 4 de abril, porque es una fecha muy importante para nosotros, porque fue el asesinato del compañero Fuente Alba. Sí, bueno, y sobre esta cosa queríamos ir comentando dos cosas, que es cierto que el conflicto docente no ha terminado, no solo el conflicto docente, sino el conflicto estatal, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires. Hay hospitales que están en conflicto y siguen en conflicto, nos llegan comunicados como del Parosín de La Matanza y situaciones en la salud más que críticas, nos llegan... por ejemplo, comunicados como la Casa de Noche, el Transformador, que eran lugares abocados a la niñez, ¿sí?, y a la contención social, que estaban siendo financiados por la provincia y que están en situación de crisis también por faltas de pago. Y bueno, en el marco de todo esto está el conflicto docente también. Y el gobierno de Scioli no para, ¿sí? Ha convocado a una centena de intendentes para firmar una solicitada, ¿sí?, reclamándole a los docentes que vuelvan a las escuelas a dar clases, dice, los chicos en las aulas. Es realmente indignante esa solicitada, porque el principal responsable del conflicto es el gobierno de Scioli. ¿Sí? Pero bueno, repudiamos que el intendente de Moreno haya firmado esa solicitada, siendo de que él, de cara a los docentes, dijo que también estaba en una situación de crisis, que iban a evaluar la posibilidad de que en Moreno se declare la emergencia educativa, y que es enojado con el gobierno de Scioli porque no le había dado 40 millones de pesos que había prometido. Evidentemente, Scioli le ha dado los 40 millones de pesos y pues ha firmado esta solicitada que repudiamos y que vamos a salir a pelear en la calle. Bueno, lo otro asociado a Fuente Alba es que el 4 está convocada una movilización amplia. Claro, ¿sí?, en ese sentido nos gustaría que nos explicaras un poco. No, lo de explicar es eso, hay una movilización, ¿sí? En el marco de este conflicto docente están llevando adelante no solo la provincia de Neuquén, sino que la semana pasada han venido representantes de los docentes de Chaco a la capital federal, también por sus reclamos salariales, también por sus reclamos democráticos, porque han sido reprimidos la semana pasada. Y bueno, hay una convocatoria de organizaciones sociales, políticas, agrupaciones docentes, sindicatos, para el 4, en la capital federal, a las 18 horas, ¿sí?, a marchar a la casa de la provincia de Neuquén, que fue donde fue asesinado Fuente Alba, ¿sí? Y para nosotros el 4 de abril tiene que ser el día del maestro, recordando a Fuente Alba, y cuando recordamos a Fuente Alba recordamos también a Mariano, recordamos a Mario y a Darío y a Maxi, a Julio López, y recordamos a todos aquellos, ¿sí?, que han sido desaparecidos y asesinados en democracia. Evidentemente, lo de Fuente Alba representa un caso muy patético, pero muy directo, de la represión encabezada por el Estado provincial, en ese caso, que mal no recuerdo, el gobernador era Jorge Sovich. Hay 15 policías procesados, hay uno detenido, pero en realidad hay una manifiesta situación por parte de la justicia de Neuquén de trabar todo lo que sea el avance de esta investigación. Y no solo el avance de la investigación, sino trabar también el avance, ¿sí?, de la organización de los trabajadores docentes. Se quiere llevar adelante un plebiscito en Neuquén, ¿sí?, para declarar la educación un servicio esencial o básico, con el solo objetivo de impedir el paro de los docentes. Claro, es otra manifestación más de que los chicos deben ir a las aulas. Evidentemente hay una presión por parte del gobierno nacional, porque un diputado como el Chino Navarro, que es en realidad un vocero presidencial, ha hecho hincapié en que si bien Scioli tiene que discutir, los chicos tienen que volver a las aulas. Con lo cual hay muchos compañeros nuestros que se confunden. Y claro, volver a las aulas así como están, con la cantidad de chicos que hay, con el comedor que no llega a la comida, y con las escuelas rajadas, con no hay movilidad, así como están, hay que ir a la escuela, ¿sí? Eso es lo que dicen ellos. Bueno, nosotros le proponemos que nos den una mano y que manden a sus hijos a la escuela del Estado también. Bueno, por ejemplo, queríamos comentar también un comunicado que nos llegó de los delegados de la línea 60 y lo queríamos mencionar porque nos parece que es un ejemplo de lo que es una organización gremial de los trabajadores repudiando y criticando el aumento del boleto en la línea 60. Corriéndose del corporativismo que muchas veces pecan las organizaciones sindicales, los delegados de la línea 60, que son Monza, bueno, denuncia y muestra su desacuerdo con el aumento, que sería un aumento por digamos, ilegal, porque son pequeños aumentos en tarifas, no las más comunes, pero en otras tarifas, aumentos que no fueron acordados con nadie y que vos, que la gente pide un boleto hasta tal lugar y le dan un boleto, ¿sí?, con una tarifa que no es la acordada. Y denuncian y hacen público esto, porque muchas veces ni se da cuenta la gente de estos pequeños aumentos que no son acordados. Así que nuestro saludo al cuerpo de delegado de la Monza y de la línea 60. Bueno, y también tenemos que recordar, aunque sobre esto tenemos mucho que discutir, el 2 de abril, porque el 2 de abril es el aniversario de la pretendida recuperación por parte de la dictadura militar de las Islas Malvinas. Esa continúa, porque evidentemente continúa, debería empezar una discusión en torno a la reconquista de esas islas y al combate definitivo que tenemos que dar contra el imperialismo, ¿no es cierto, Martín? Bueno, así será. Bueno, el conflicto docente continúa, como veníamos diciendo. La semana pasada hubo una movilización, que fue una marcha de las antorchas. Fuimos allí a esa marcha.

con una carga emotiva y política tan fuerte. ¿Cómo influye en un empleado común del juzgado? Bueno, en lo personal te puedo contar la función que yo vine desarrollando desde que entré al tribunal para el juicio de von Bernich. Cuando estábamos preparando la audiencia de von Bernich, el doctor me convoca para llevar adelante un abordaje, o sea, la idea de articular un abordaje diferente en el tratamiento de los testigos, que no tenemos que olvidarnos que fueron testigos víctimas del terrorismo de Estado y de la impunidad durante tantos años, ¿no?, sostenida por el Estado. Entonces, la idea era hacer un abordaje diferente al que por ahí estábamos acostumbrados a hacer en una causa común, o al que te indica el Código de Procedimiento, que habla de el Código de Procedimiento Penal de la Nación, que habla de los testigos, que hay que tenerlos en un recinto inmediato al salón de audiencia, incomunicados entre sí. En este contexto no tenía sentido, es lo que indicaba el código. Entonces, bueno, la idea era un poco desarrollarlo en base a estándares de derechos humanos, obviamente. Y bueno, yo en lo personal, no, para mí era un desafío, lógicamente. Yo no estaba preparada, como dijo el doctor, porque en la facultad no nos forman, aparte soy abogada, y yo pensaba en todas las situaciones de estrés o de angustia que podían sucederse, que de hecho se sucedieron. Y bueno, yo no estaba preparada, quizás, yo sentía que no estaba preparada para llevarlas adelante. Pero bueno, lo hicimos. Trabajamos con dos organismos con los que articulábamos el trabajo. Bueno, ellos trajeron profesionales, especialistas en la contención y el acompañamiento de testigos, víctimas, psicólogos, médicos. ¿Tuvieron algún tipo? Sí, claro, yo y pensaba... trabajadores sociales. Y bueno, yo era la que articulaba desde el tribunal con ellos el abordaje, ¿no?, de cada día de audiencia. Porque para los empleados comunes, digo, tener que releer todos los testimonios, buscar toda la prueba, digo, es como... Sí, igual la función está repartida. Se revuelven un poquito las tripas, ¿no? Está repartida la función y, bueno, sí, se revuelven las tripas, se revuelve todo, te cambia la vida. Yo creo que no... O en lo personal, por lo menos, no volvés a ver las cosas de la misma manera, la vida de la misma manera, y no podés... hacer oídos sordos a la lucha, ¿no?, de todas las víctimas. Yo creo que ahí se fortalece el compromiso, o por lo menos en mi caso sucedió así. Y bueno, y fuimos desarrollando eso. La idea básicamente tenía que ver con establecer de repente un lugar, cuestiones básicas pero que muy importantes y que resultaron, como por ejemplo disponer de un lugar que no sea en el edificio donde se estaba desarrollando el juicio, un lugar donde los recibíamos a los testigos. Estaban los psicólogos y todos estos profesionales que intervenían en la medida de ser necesario, simplemente acompañando, en un lugar dispuesto como para que ellos estén con sus familiares o gente, o sus afectos, con quienes se sientan cómodos. Bueno, se lograron momentos, todos los momentos fueron positivos desde mi punto de vista, porque la verdad que salió todo bien. Ellos lograban encontrar un espacio de contención y bueno, y de esa manera también llegar al momento de la declaración tranquilos, y sobre todo con la sensación, que yo es lo que trataba de no perder de vista, porque más allá de que no tenía la formación en esto, nunca perdí de vista que yo era empleada del tribunal y que el tribunal forma parte del Estado, ¿no?, de un poder del Estado. Entonces tenía la obligación de dar una respuesta. En ese caso concreto estaba yo sola del tribunal con todos los profesionales que eran de los organismos, que estaba todo bien, pero digamos una ONG y otros de otro organismo de la provincia. Pero bueno, yo tenía que tratar de dar una respuesta adecuada, que tenía que ver con esto, con la contención, de que ellos no sientan que el Estado le estaba dando la espalda nuevamente, ¿no?, y que volvían a revivir. Sí. Y bueno, se dispuso así este servicio, o no sé cómo llamarlo, pero de este espacio, ¿no?, de contención, de acompañamiento, y seguimos en contacto hacia los testigos víctimas y hacia los empleados. ¿Ustedes tienen algún tipo de contención? Bueno, nosotros, más allá de la terapia privada, sí, que uno puede hacer, o esas, sí, cuestiones. Nosotros con estos organismos hemos trabajado en muchas oportunidades también, con el CODESED y el CPB. Y nos han brindado en momentos necesarios que hemos tenido, nos han brindado contención y hemos hecho trabajos interesantes, digamos. Y después, bueno, sí, eso, entre nosotros, a mí en lo personal, hacer cumplir esa función me daba mucha satisfacción, porque yo sentía que lo hacíamos bien. Por ahí una sensación, yo creo que fue así, no sé. Yo tenía una respuesta de la gente muy, siempre estaban muy agradecidos y a mí me asombraba eso, ¿no? Porque digo, venían una lucha de 30 años y que te agradezcan por un abrazo o por un té o por estar acompañándolos un rato, a mí me hacía ruido, pero bueno. Sí, por ahí son gestos mínimos, sí, pero que valen muchísimo. Y yo siento que hasta el día de hoy yo los encuentro, tengo contacto con algunos y están súper agradecidos y eso a mí me retroalimentaba y yo venía el otro día muy contenta para hacer de vuelta el trabajo. Es agotador porque son juicios que no se pensaron y no se pensaron y que, bueno, como dijo el doctor antes, no estábamos preparados ni formados y es día a día ver qué desafíos se nos van planteando, ¿no? Llevar las causas en la cuestión de fondo, estudiar los testimonios, todo eso también es muy interesante y muy pesado, y muy pesado al mismo tiempo. Y nada, yo creo que los empleados de esta sede tenemos un gran compromiso, con lo cual no le aflojamos todavía, no sé hasta cuándo, no, pero estamos comprometidos y yo creo que eso se nota, ¿no? En el venir todos los días. Y estuviste en ¿cómo se llama? La sala de audiencias, ¿sí? Sí. Cuando testificaban o estaban presentes Bombernick, sí, y compañía. Sí, bueno, en el caso de Bombernick no, pues yo estaba en otra sede, uh-huh, con los testigos y articulaba, sí, digamos, en los juicios que se desarrollaron acá, en algún momento sí, entraba al salón de audiencias. Y te hago la misma pregunta, ¿no te dieron ganas de insultarlos, de mandarlos bien lejos? No, yo creo que, o sea, bueno, la sensación uno la tiene, sí aplaudí, uh-huh, a escondidas, porque no da, bueno, igual sí siento mucha emoción, yo generé muchos vínculos con los testigos y con las víctimas, y para mí es como una gran emoción. Pero por otro lado, siento que, o sea, el trabajo desde el tribunal fue, para mí fue como corresponde, como debería ser, que se le garantizaron todos los derechos a todas las partes acá en este juicio, con lo cual, no voy a estar manifestando lo que, o sea, por, lo que yo pueda llegar a sentir en contra de alguien, de los imputados, y no corresponde, o sea, lo haré en otra instancia, en otro ámbito. Y sí. Pero bueno, podríamos decir que con los juicios de los crímenes de lesa humanidad y estas causas que se están llevando. Bueno, escuchábamos, ¿no?, recién a Jimena Rodríguez, abogada empleada del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. El programa pasado habíamos escuchado al presidente del tribunal, al doctor, sí, Rosansky, y nos daba una mirada un poquito distinta de desde el lugar de un empleado, no desde el lugar del juez. Algunas diferencias del juez Rosansky con esto de sostener la imparcialidad, él lo aclaraba, nadie es objetivo totalmente, pero de esto de la ley decía, no, las sentencias no se festejan, en todo caso la sensación de reparar, y Jimena dice, yo a escondida aplaudía, claro. ¿No? Un poco, es interesante pensar. Como digo, lo que a mí me pareció encontrar en este testimonio de Jimena es, ella hablaba de trabajaron con los testigos, con otras organizaciones, pero hablaba también que los empleados como que se sostienen entre ellos, da la impresión de que siempre que uno puede generar un colectivo, trabaja mejor, ¿no? Y en sí, estas causas que son tan densas, con tanta carga, se ve que eso es necesario. Sí, sí. Y sí, este tipo de causas marcan muchas más cosas. Uh-huh. Por ejemplo, ya se está estrenando, por ejemplo, el documental ¿Quién mató a Mariano? Uh-huh. En el Cosmo. Todas estas causas, digo, por la envergadura de la causa, ¿no? Sí, sí. y generan canciones y generan documentales y trascienden. De esto también habla, por ejemplo, también un documental que se está estrenando ahora que se llama ¿Qué democracia? ¿No? Y que este documento, que es el director, Patricio Escobar se llama, el director también del documental La crisis causó dos nuevos muertos, ¿te acordás? De lo de Darío y Maxi. Bueno, hizo un nuevo documental que se llama ¿Qué democracia? Y discute y plantea esta cuestión de, bueno, todos somos iguales ante la ley. Pero algunos son más iguales que otros. Bueno, entonces se rediscute esto, se habla de qué democracia, ¿no? Y bueno, y la justicia está en esa discusión, que bueno, el gobierno también la plantea. Cortamos un poquito antes el audio porque se hacía muy largo, pero Jimena en un momento yo le pregunto sobre esto de la igualdad de la ley y eso, y ella dice que, bueno, en los juicios de lesa humanidad algo se avanzó en que realmente seamos todos iguales al haber condenas, al haber juicios, pero que en otros temas la justicia sigue siendo totalmente desigual, eso lo decía ella. Claro, cuando la justicia es concreta en el momento real que está pasando, es muy difícil. Ahí tenés el caso Jara. Pero hay algunas cuestiones que son, que inclusive tienen cuestiones de clase, digamos. Las clases acomodadas, por decirle de alguna manera, es el Código Civil y para las clases pobres es el Código Penal. Básicamente termina siendo eso. Claro, habría que ver también el tema de la policía, por lo menos de las diferentes provincias, y de la Policía Federal también, porque son los... son en realidad lo que el juez se sirve para poder trabajar, ¿no? Y hay una gran corrupción, además de una relación inmediata, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los aborígenes. En Provincia de Buenos Aires hay varios proyectos para generar una policía judicial y sacar a la bonaerense de ese tema, que sería por ahí un avance. Habría que verlo. Habría que verlo. Y la implementación, una cosa es la policía judicial, por ejemplo, en España, cuando se discute, y otra cosa es la policía judicial en México. Pero bueno. Tenemos otro audio, en este caso la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, que nos cuenta cómo es su experiencia en este trabajo de identificar a los nietos. Ah, qué interesante, a ver. Doctora María Belén Rodríguez Cardoso, Banco Nacional de Datos Genéticos. Doctora, cuéntenos un poco qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos es un organismo científico que se ocupa de el almacenamiento de las muestras referentes a causas de lesa humanidad. La función que tiene es justamente el poder machear la información genética de los jóvenes que dudan de su identidad con la totalidad de familias que tienen su denuncia hecha por este tipo de delitos. Obviamente es un organismo científico, puramente científico. Este informe forma parte de la, digamos, del informe judicial, va directamente a la justicia o a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y aporta un dato más sobre todo lo que es el expediente judicial al respecto. ¿Cómo llegaste a ser la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos? Bueno, todo comienza, digamos, en el año 93, que yo estaba terminando la residencia en bioquímica en el UDAONDO y vengo a rotar a la unidad inmunología que estaba unida al Banco Nacional de Datos Genéticos. La verdad, en ese momento ni sabía que estaba el banco acá. Cuando me acerqué a esto me pareció fascinante. La anterior directora del banco, la doctora Di Leonardo, al poco tiempo consiguió un cargo y me vine para acá y empecé desde los comienzos, o sea, desde el área de histocompatibilidad serológica. Cuando ella se jubila, asumo en el 2006, el 13 de marzo del 2006, asumo la coordinación y el 4 de junio del 2009 asumo la dirección. Pero bueno, fue un premio que recibí en mi vida, además de mis hijos. ¿Qué cambia en la situación laboral, en lo cotidiano, el estar trabajando en causas que tienen tanto peso emotivo, político? Digo, uno podría estar trabajando en un laboratorio privado haciendo otro tipo de análisis. Digo, estar acá, algo distinto tiene que tener. Todo distinto. Yo creo que el equipo tiene una base fundamental, que es la base humana, que tiene la capacidad de comprender el tema que le toca resolver, y tiene, por supuesto, toda la experiencia científica que atañe a a poder devolverle la identidad a una persona que la perdió hace más de 30 años, donde tiene un cambio de vida rotundo y total, todo lo que construyó durante esos 30 años es ficticio, ¿no? Y tiene que recomponer toda su historia. Es decir, que nunca en ninguno de los organismos científicos, técnicos, que intervenimos en causas de identificación, donde la identidad está de por medio, el factor humano es un tema que abarca prácticamente el 50% de toda nuestra labor sumada a la labor científica. Uh-huh. ¿Y cuando se identifica a un nieto, cómo se vive? Y para nosotros es lo mejor que hay, no sé, tengo que definirlo como un éxito rotundo. Nos sentimos involucrados en esa alegría de poder hacer volver a alguien a su familia originaria. Siempre pedimos que ojalá las abuelas estén vivas y tengan familia con quien por poder compartir y le puedan reconstruir un poco su historia. Ya es como que estamos llegando a un punto que están ya muy grandes, y en algunos casos hay más de un familiar desaparecido, entonces hay alguno de ellos en los cuales tienen poca familia que les pueda contar cómo fueron sus papás. Uh-huh. Y en el caso de las frustraciones, cuando se piensa que es tal persona y no lo es, uno sabe, ¿no es cierto?, que cuando trabaja en identidad y cuando trabaja dentro de un rango de años, el tema de las adopciones y todo delito o no delito que se haya producido en cada una de las personas que sabe que no, sus papás no son biológicos, el riesgo está en seguir investigando. Yo creo que lo más importante de todo esto es que tiene que existir dentro de lo que es o el Poder Judicial o dentro de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, alguien que pueda continuar con esa historia cuando del banco resulta ser negativo, ¿no? Por alguien tiene que ayudar a esas personas a poder investigar qué pasa con su identidad o dónde está el origen de su vida. Uh-huh. Es necesario, si no, no pueden construir absolutamente nada, es muy difícil. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, interesante la tarea del Banco Nacional de Datos Genéticos, que se creó en el Durán. Primero dependía del Durán, ahora depende directamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es un ente autárquico dentro, sí, del Ministerio. Qué sé yo, la verdad que es interesante escuchar gente que con su trabajo ayuda a resolver estas causas y a encontrar un poco más de verdad y de justicia. Esto, Marcelo, hace unos años era totalmente impensado. No, ni siquiera pensábamos la posibilidad de que pudiera haber organismos que desde el Estado pudieran investigar el tema de los desaparecidos, ¿no? Sí, durante mucho tiempo el sostén de las causas y de la lucha por los derechos humanos quedó en manos de los organismos, ¿no? Básicamente, y de aquellos que nos solidarizábamos, pero básicamente los organismos de derechos humanos sostuvieron esto, y este nuevo gobierno, el kirchnerismo, hay que reconocerle el aporte que ha hecho, que es muy importante, con el proyecto para la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, y a partir de ahí las reaperturas de las causas y tratar de darle impulso a esto. Es un mérito de este gobierno el haber generado esto. Qué sé yo, igual estaba pensando y tratando de vincular este tema con la marcha del 24. Nos participamos del acto que convocó el Espacio Memoria y Verdad Justicia y nos encontramos con fue un acto interesante. La verdad que el hecho que haya mucha gente en la calle el 24 de marzo es ayuda a respirar, ¿no? Ayuda. Sí, otra cosa que era impensada hace unos años. Claro, en algún momento durante el menemismo apareció. ¿Cómo impensada? Claro, nosotros considerábamos que, como fue tan grande la represión, sí, considerábamos que eso quedaba en la memoria de los militantes de vanguardia, digamos. Pero vimos que las consignas de los derechos humanos se encontraron y las tomaron muchos integrantes de movimientos populares que poco tenían que ver con la experiencia que algunos de los militantes antiguos teníamos con respecto a la represión. Eso realmente nos llama mucho la atención y nos da por lo menos que pensar para discutir. ¿Pero ¿no? por qué pensaba hace unos años? Yo, las marchas por del 24 de marzo son masivas de hace años. Sí, pero veníamos en el menemismo, en aquel momento veníamos en retroceso, digamos. Pero no, la marcha no la contra el indulto fueron de cientos de miles. Pero venían avanzando, parecía que la próxima marcha iba a ser monumento a la Junta. Venía avanzando. Nos parecía. Teníamos una proyección equivocada, evidentemente. Entonces hay que discutir sobre ese tema. A partir del 2001, la situación evidentemente cambió en la Argentina y bueno, bienvenido sea, ¿no? Sí, cambió la situación. Algunas cosas igual parece que no cambiaron tanto. Las miserias, los sectarismos, las miradas cortas hacen que se priorice la diferencia en lugar de pensar que debería poder generarse algo distinto en función del 24 de marzo. Me parece que contra el fascismo tenemos que estar todos y tendría que haber una única concentración, distintos actos y una sola concentración. Me parece que si hubiera voluntad de tratar de generar una expresión unitaria, habría. Me parece que desde distintos lados, fundamentalmente, me parece que tiene una responsabilidad importante el sector que está hoy con el gobierno en función de que hay una mirada muy corta desde ahí, también hay una mirada muy corta de los partidos tradicionales de izquierda, en donde priorizan la diferencia en una fecha como el 24 de marzo. Yo creo que es un tema para discutir largo y tendido, y realmente, como están las cosas hoy, no es posible. Bueno, los hechos lo muestran, pasan otras cosas. Me parece que hay que empezar a cambiar realmente desde dónde y cómo se hace política y tratar de modificar algunas cuestiones. Sí, lo habíamos charlado, comentábamos la posibilidad de armar una especie de frente único que confluya en la Plaza de Mayo y total entramos todos, en donde, 5 minutos cantemos a donde vaya, nos iremos a buscar y que cada uno haga su acto. Pero bueno, el tema es que hay una forma de hacer política que se ha instalado donde, más allá del conflicto, más allá del enemigo que tenés en ese momento coyuntural, es más importante y se transforma más central, o es más central, la posibilidad de acumulación de fuerza y de aprovechamiento político de la coyuntura en favor de la particularidad que uno está construyendo. Uh-huh. Y eso a veces va en contra del mismo proceso de masa. Y bueno, es un problema grave, pero que creo que es una forma que se ha instalado fuertemente en la Argentina, que explica también el fraccionamiento, para mí, que hay de la izquierda y de todos, ¿eh? No, acá de no todos, hay, sí. Hay pequeños grupos de amiles por todos lados. Uh-huh. Y bueno, es algo que está para el debate y que tendríamos que discutir. Lo cierto es que sí, es un tema que no se va a cerrar ahora, que va a estar en debate durante mucho tiempo. En otro orden de cosas, Martín y Marcelo, en otro orden desde ya, estamos saludando, evidentemente, aquí a una persona que se nos ha acercado, que es Camila, pero bueno, ella está ahí, quietita. Sí. Bueno, vamos a un recreo, ¿les parece? Vamos con un tema musical.

0237-466-6559 o pueden mandar un correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar y mensajes solo por hoy 15-6308-4165. Estamos ahora tratando de comunicarnos con una compañera de las Mujeres del Churqui, que nos va a contar un poco cómo está el juicio de las hermanas Ailén y Marina Jara. Así es, porque ya estamos en la recta final del juicio. Sabíamos que el fiscal había pedido entre 3 y 5 años. A uno le da bronca que pida entre 3 y 5 años, pero es lo mínimo que podía pedir. En el marco de esta carátula, sí. Pero bueno, ahí estamos. Está Romina, hola. Hola. ¿Hay algo acoplando? ¿Hola? Se cortó, bueno. Bueno. Mientras tanto, comentamos un poquito. Yo cuando escuché que pidió de 3 a 5 años, me dio bronca. Digo, ¿cómo pide tanto? Porque si es de 3 a 5, si fuesen 3 por ahí con los 2 que ya cumplieron, hasta saldrían, ¿no? Porque claro, se cuentan doble y esa cuestión. Pero, qué problema, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de la situación de bronca, que en la cancha terminan, por ejemplo, en la cancha, enfrentamiento entre barras, qué sé yo, termina todo como lesiones. Claro. Sí, y esta situación de Jara le han negado la posibilidad y el cambio de carátula por lesiones. Uh-huh. Y lo han sostenido. Sí. Y tenemos problemas con la comunicación, hay cosas, algo que acopla. No sabemos qué es, pero bueno, lo que sí sabemos es que el 9 dan la sentencia. ¿Sí? ¿Qué expectativa tenemos con la sentencia? Y yo, si vos me preguntás a mí, técnicamente creo que quedarían libres. Pero tengo miedo de que sí, no se plantee la absolución. Que uno piense espato y salte una gallareta, ¿no? Sí, sí, vos sí, sabés sí, que la mamá de las chicas dijo que el tratamiento ha mejorado, pero no dice lo mismo con respecto al tratamiento judicial, uh-huh, el tratamiento de la dirección de penales, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que el 9 allí estaremos, sí, estamos convocando para ir. Hay un cambio en el orden de la grilla. Sí. Vamos a ir ahora a una breve pausa, cambiamos y más adelante tratamos de comunicarnos con Romina porque estamos con un problema técnico en la comunicación. Bueno, dale, dale, dale. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído. Bueno, estamos ahora, como la presentación indicó, en el Rincón Escolar y está con nosotros Nicolás Gratti, que es un docente del vecino partido de Merlo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día, qué lindo día. Está bueno. Un día peronista, o un día pascual. Un día pascual. Un día papal. Papal, claro. Nicolás, estás trabajando en las escuelas en Merlo con un proyecto que es Rock en las Escuelas. Sí, acá les traje la publicidad para la radio. Acércate más al micrófono, sí, sí, porque si no te van a escuchar. Me escucha mejor. Ahí está. Ahí me escucho mejor, sí. Sí, estamos trabajando hace 4 años en un proyectito así como que empezó medio de cosas aisladas en las escuelas. Fechas solidarias que hacíamos, recitales así para con fechas paradigmáticas, así tema 24 de marzo, después eso se fue sumando un poco el tema solidario y a raíz de ahí, bueno, vimos como que, bueno, los chicos están muy volcados a la música, entonces dijimos, bueno, ¿cómo le damos otro marco a eso de que los chicos quieren tocar en las, uh-huh, escuelas? Y ahí surgió este proyecto que ahora me está sobrepasando todas las expectativas, porque la verdad que se está expandiendo por todos lados y bueno, mucho laburo, por suerte, muchas cosas positivas. Hay muchas bandas de pibes en las escuelas, ¿no? Sí. Lo raro fue que nosotros surgimos con esto pensando que había muchas bandas, pero hay muchos chicos que quieren ser músicos y el proyecto en sí es como un generador de grupos, de rock, de bandas. Cuando los chicos ven el afiche colgado en la escuela, por ahí esto los toma, los lleva a tomar la iniciativa de poder juntarse con el otro y hacer algo colectivamente, que eso es uno de los objetivos del proyecto, ¿sí? Que los chicos empiecen a trabajar colectivamente entre ellos. Y ya han hecho, decías que este es el cuarto año. Este es el cuarto año y el año pasado un grupo de profes de Bahía Blanca tomó también así nuestra idea. La empezó a aplicar en las escuelas de allá y les fue muy bien. Obviamente mucho mejor que a nosotros por el contexto de Merlo. Uh-huh. Y bueno, ellos están este año reciben un subsidio de la Secretaría de Cultura del municipio de Bahía Blanca. Y bueno, van a poder hacerlo mucho más tranquilo. Nosotros estamos autogestionándonos con todo lo que eso implica, mucho laburo. Y más en Merlo, donde uno está haciendo... todo el tiempo atacado por el poder fascista municipal que no te deja, no deja que vos generes tus recursos para los proyectos. Entonces te corta las patas. O sea, anoche estuvimos en un centro cultural también que fue cerrado por el municipio. Bueno, todo lo que es actividad que no esté monitoreada o avalada por el municipio te la cortan. Entonces ahora lamentablemente, o sea, no es por un lado está bueno, pero bueno, es un paso más a la organización. Estamos constituyéndonos en una asociación civil que necesitamos un marco jurídico para poder autogestionarnos mejor. No mejor, sino para detener este asedio del municipio. Resolver por ahí alguna cuestión legal que les permita cubrir algunas cuestiones, algunos aprietes. Exactamente, no nos queda otra. La verdad que yo soy una persona que a mí me gusta soy dinámico para trabajar, mis compañeros también, y nosotros, bueno, vamos marchando sobre esto y pensamos que lo que hacemos no es ilegal, pero cuando vos tenés gente maldita que te quiere derribar, bueno, tenés que formalizarte en otro sentido, que está bien, es otro paso por ahí un poco más de seriedad en el proyecto y de consolidación también. Eso nos va a permitir tener una estructura como también poder recibir algún que otro subsidio. Mucho no nos gusta a nosotros, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Ahora, si yo tengo una banda, soy un alumno de quinto año de la secundaria, de la media 2 de Merlo. Sí. Y tengo una banda y quiero anotarme o quiero participar de este proyecto, ¿qué tengo que hacer? Y entran a la página de internet primero o a Facebook, rockenlaescuela.com.ar, y ahí van a encontrar todas las indicaciones como para poder inscribirse a este concurso, ¿sí? A Moreno también llegamos, a Moreno, pero vía Facebook, no las escuelas. Nosotros no contamos con una estructura o con un respaldo de la política oficial del Ministerio de Educación. Nosotros fuimos al Ministerio en el 2011 a raíz de que una escuela no nos permitieron el uso de la escuela, la directora, entonces hicimos una denuncia por el tema de la, como que los directivos se apropian de las escuelas muchas veces. Y bueno, a raíz de eso tuvimos contacto con el Ministerio de Educación y estuvimos discutiendo el hecho de utilizar el membrete de la Dirección General de Cultura y Educación. Uh-huh. Bueno, nuestro planteo fue que nosotros como trabajadores de la educación también teníamos derecho a plantearnos políticas educativas concretas. Y bueno, hubo así una breve discusión ahí, nos hicieron poner una notita y presentamos una notita y a partir de eso nosotros tratamos de imponer también política educativa desde abajo. Ahora, y esto es un poco el proyecto Rock en la Escuela. Surge la necesidad de los pibes y nosotros que vimos esa necesidad para materializarlo en un proyecto. Inspirados en los Ramones también, ¿no? En los Ramones por el tema. Ah, sí, qué sé yo, por un montón de cosas. Rock en la Escuela fue un clásico. Claro, es el contexto de hoy, de lo que quiere el pibe, de escuchar al pibe, de saber, de ser un poco sensible ante la realidad de lo que es el pibe y saber lo que le gusta y también medir un poco, ¿no? Ser un poco el receptor de eso, de escuchar al pibe y saber qué es lo que quiere. Y también la escuela es una estructura bastante arcaica y que nosotros pensamos que ya, como está planteada, no resuelve las necesidades de los pibes. Ahora, Rock en la Escuela, yo volviendo a lo del qué le pasa a los chicos, digo, yo me anoto, soy ese alumno de quinto año, me anoto. Sí. ¿Qué voy a participar? ¿Va a haber un festival de música donde va a haber un concurso? Sí, es un concurso, hacemos distintas fechas. Generalmente se hacen 3, 4 fechas, 5 fechas, depende de la cantidad de bandas. Bandas. Sí. Por año están participando entre 15 y 20 bandas por año. Entonces lo que hacemos es dividirla en 4, 5 fechas y hacemos un festival que es para toda la familia. ¿Sí? No solamente los chicos tocan, sino que generalmente vienen músicos y hacen clínicas o de viento, o de guitarra eléctrica, profesores que dan clases públicas. Después tenemos distintos juegos para los chicos más chiquititos, rompecabezas gigantes, ping-pong de preguntas y respuestas, quién sabe más de rock, invitamos a los padres a participar. También es como todo, es como venía a ser un formato de Feliz Domingo, una cosa uh-huh. así, pero en la escuela un sábado. En la escuela un sábado y aparte con un festival de bandas. Con un festival de bandas, sí. Que el festival de bandas tiene un carácter que es darle el espacio al pibe, que la escuela te da el lugar, ¿no? Ese es más o menos el eslogan nuestro, la escuela te da el lugar y bueno, y que el proyecto se fue convirtiendo en un semillero también uh-huh. del rock, ¿sí? Y la condición es que las bandas sean bandas amateurs de estudiantes. Sí, nos han venido muchachos grandes, veteranos de escuela de adultos, que nosotros no le podíamos decir que no, porque claro. Nosotros el único requisito que ponemos es que el 60% de los estudiantes presenten constancia de alumno regular. Ajá. Y nos han caído veteranitos, ¿sí? Pero bueno, nosotros dijimos, bueno, esto es un espacio más enfocado al adolescente. Igual participaron todos, ¿sí? Está bueno. Sí, participa. ¿Y la banda que gana tiene un premio? La banda ganadora accede a la grabación de un demo en un estudio profesional de Merlo, de amigos, ¿sí? Les mando un saludo a la gente de Brutos. Y bueno, y esto se está haciendo con red de gente que apoya el proyecto y que la verdad pone lo mejor de uno y de todo como para que salga adelante. Sí, no es que acá nosotros contamos con un montón de guita y hacemos un montón de cosas. Nosotros nos financiamos a través de una fiesta que hacemos casi todos los años, que se llama, acá traje para regalarles, la fiesta indocente. Sí, con esto financiamos oficialmente, es el mecanismo oficial para financiar este proyecto. Toma, Martín. Llévatelo, cuelguenlo acá en la radio. Acá les traje otro regalo. Iba a traer remera para surtir una remera como esta, para regalarle al público. Traje unos pines, acá se los voy a dejar también. Bueno, aparte de todo el merchandising. Todo. No, bueno, que aparte, digo, porque de Merlo fueron a parar a Bahía, y con todas estas limitaciones que tienen en Merlo, no solo invitar a que aquellos estudiantes se quieran anotar y quieran participar porque tienen una bandita o algo así, sino también a aquellos profes que, al igual que los profes de Bahía, quisieron, digamos, replicar, si vos querés, el ejemplo. Y también, bueno, invitamos y convocamos a docentes de acá de Moreno que quieran... Ya nos habían llamado una vez un sábado a la noche por un programa de radio de acá de Moreno, y justamente lo que vos estás diciendo fue una de las cosas que más recalcamos nosotros esa vez. Que lo que está bueno de esto es que cualquiera lo puede realizar. El formato ya está, el proyecto sencillo y concreto. Se arman los festivales, se trabaja con el pibe mediante la red social, uno está comunicado constantemente con el pibe. Después se hace una reunión con ellos, en donde se exponen los puntos que tiene el proyecto con claridad, ¿sí? No es una competencia, más allá de que haya un premio, nosotros siempre recalcamos el tema de la solidaridad entre ellos, del respeto, ¿sí? Que ellos son muy chicos y se van a seguir viendo a todos lados, y que no tenemos que reproducir las mezquindades que existen en el rock, ¿no? Porque el tema también del rock es bastante complicado, las estrellitas. El rock en sí mismo no es superador de nada, digamos. Las miserias que uno encuentra, digamos, en la vida cotidiana se ven también en el rock. Tal cual. Pero nosotros, ellos están en un proceso de formación, claro, ¿no? Y la idea de ese proceso de formación es que nosotros los fijemos en un sentido más ético, ¿sí? No una cuestión de decir, bueno, yo compito y si el otro no trae una guitarra o se le rompió la guitarra, yo lo dejo porque si él suena peor, yo voy a ganar y va a ser mejor para mí. No, la cuestión es también compartir, ¿sí? Uh-huh. Esta cuestión de decir, bueno, si el pibe no pudo traer un equipo de bajo porque no tiene, porque también con este tema de rock, los chicos que tienen bajos recursos se les hace muy difícil participar por más que quieran. Yo te lo digo porque me pasó chico. Sí, sí. Y yo tenía una batería que estaba toda rota y no tenía plata para comprar los parches ni los platos ni nada. Y bueno, la tuve que terminar vendiendo y resigné parte de lo que a mí me gustaba. Parches te los rompió el vecino que no quería escucharte. No, mi vieja me rompió todo. Nada, mentira. Bueno, Nico, che, re interesante lo que estás contando. Sí, lo los invito, por eso les invito a los profes que estén escuchando a entrar a la página a ver de qué se trata el proyecto y si lo quieren empezar a realizar acá estaría re bueno. Vamos así se darle. Formó en Bahía Blanca y así estamos avanzando en toda la región educativa octava, que es Merlo, Ituzaingó y Morón. Bueno, este año llegamos a Morón, hemos sido recibidos también por la Secretaría de Cultura de Morón, de paso, y ellos nos dieron una gran ayuda. Bueno, vamos a ver qué pasa en la región 9 entonces. También tenemos a los bueno. compañeros de General Sarmiento que también le pueden dar. De hecho, ya lo vamos a invitar acá en el marco de la selección a los compañeros de General Sarmiento, pero por ejemplo las semillas no pecan. Uh-huh. Compañeros que son de la agrupación allá, así que podrían también impulsarlo. La banda ganadora del año pasado es de acá de Moreno. Mirá, sí, eso lo sabía. Bueno, el 12 de abril nosotros en el Churqui vamos a hacer una peña de lanzamiento de la campaña y ahí vamos a rifar los pins. Dale. Acá les dejo dos entradas que son para la fiesta indocente. ¿Sí? Para el sábado que viene tenemos la fiesta indocente en una casa quinta. Estamos trabajando así medio clandestinamente porque estamos siendo mirados y perseguidos por Facebook. Por el ogro merlense, por la maldad. Bueno, el afiche explica más o menos un poco eso. El grito de libertad, del acoso, de la maldad. Vamos a dar bien. Vamos a también web. Rifar las entradas. Dos entradas para la fiesta indocente. Vamos a rifar también las entradas esas en la peña que vamos a Toca hacer. Toca Mambo Negro, la piedra fundamental. Hay una obra de teatro de género de unas chicas de Mumala. Sí, creo Mumala. Que son las chicas de Mumala. Sí, sí. Y bueno, después todo joda, pachanga, full. Bueno, dale. Si quieren incorporarse a Rock en la Escuela, tienen que entrar a www.rockenlaescuelatodojunto.com.ar. Ahí tienen la planilla para inscripción y mandarla por correo electrónico o por Facebook. Sí. Y tienen tiempo hasta el 26 de julio. Nadie puede decir que no tuvo tiempo, que le costó. Pónganse las pilas y entren ahora. Vamos un recadito, Nicolás, muchas gracias. Pero quédate igual, muchas porque gracias, vamos a seguir charlando. Muchas gracias por haberme invitado a ustedes. Gracias, en serio. Delfino en tibia, sueños alcadrán. Desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se quedó yendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó. La hojarasca crepitar, pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Corriendo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Escuchábamos a Pedro Aznar cantando Los libros de la buena memoria de Luis Alberto Spinetta. Qué lindo Spinetta, ¿no? Y tenemos aquí un invitado que viene a hablar de la cuestión gremial. Sí. Está con nosotros Nicolás Gratti, que estuvo recién con lo del rock en la escuela. ¿Pongo otra voz? No. Nicolás es parte de la agrupación Agreta. De Merlo. ¿Qué quiere decir Agreta, Nicolás? Agrupación de guardapolvos rebeldes y trabajadores afines. Uh-huh. Y han conformado lista para estas elecciones. Contanos un poco cómo quedó la situación, cómo quedó. Bueno, la lista como venimos contando, el 22 de mayo hay elecciones en el SUTEBA, ¿sí? Acá en el partido de Moreno hemos presentado y se ha oficializado la Bordó, que somos nosotros, pero en los distritos vecinos también hay listas con hermanas, por decirlo de alguna forma, con las que compartimos más que un programa de radio. Muchos y, años. Claro. Y en Merlo están los compañeros de Agreta. ¿Qué lista armaron en el SUTEBA? Como siempre, la lista negra. Ajá, bueno. Somos los negros de Merlo. Los negros y las negras de Merlo. Sí. Ah, bueno, valga la... Sí, porque mis compañeras cuando llego allá a Merlo no me dejan entrar. No, pero no voy a desaparecer por el Vasco. Mis compañeras, las feministas que están a full. No te dejan ni caminar. Está oficializada la lista. Está oficializada, por suerte. Nos costó porque no sé si ustedes supieron que el armado... como que se adelantó el tiempo y a nosotros nos cayó eso como un balde de agua fría, porque nosotros pensábamos que el tiempo para organizar, para juntar avales y todo eso era mucho más extenso, y lo hicieron en un plazo de 10 días. Tuvimos que hacer un montón de cosas y nos volvimos un poco locos, pero llegamos a tener todos los avales necesarios para presentar la lista y oficializarla. Sí, así que ya está conformada la lista negra, una alternativa diferente en Merlo, con una trayectoria ya y un tiempo de construcción distinto a lo común, porque no solamente nos quedamos con las cuestiones y las problemáticas docentes, sino que venimos también trabajando allá en Merlo a nivel cultural también mucho, teniendo un rol importante también en esto que les decía antes de la defensa de la democracia en Merlo, con el agrupamiento de este, el Espacio por la Democracia, donde nos juntamos todas las organizaciones de Merlo, como para defendernos entre todos por la cuestión que ya les conté y no quiero ser reiterativo, de lo que sucede en Merlo, ¿sí? Es ¿cuántas listas hay en Merlo para estas elecciones? La Rosa, sí. La Rosa del Tribuna Docente del Partido Obrero, como creo que están casi todas las regiones del distrito, de la provincia. La Celeste, como siempre, que es la que conduce hace 25 años. No, 22, ¿no? ¿Cuánto tiene su teda? 22. 22 años. ¿Cumplió, no. ¿Cumplió 20 o 21? 25 cumplió. ¿25 no. cumplió? Sí. Del 86 es el sutebo. Ah, qué sé yo, bueno. Bueno, unos 20 y tanto que está la Celeste que maneja ahí, la batuta, que están medio perdidos ahí, no sé, una situación como siempre. En realidad, ellos están perdidos porque nos hacen perder a todos los docentes, pero lamentablemente, bueno, si quieren, después hablamos del conflicto que estamos. Sí. La lista Celeste, dije, la negra, que somos nosotros, la Rosa, y hay otra lista media fantasma, que es algún último momento, ajá, de el señor Vasco Raúl Otache, que quiere el sindicato. Mirá vos. Sí, y pusimos un cartel como la Guerra Civil Española, no pasarán. Ah. Sí, son 27, yo acabo de hacer las cuentas, del 86 27. Hasta ahora, claro, son 27. Claro. Por eso, o sea, si el año pasado festejaron los 25 años. Por eso, yo me acordaba de eso, me acordaba, no sabía si eran 20 o 25, pero claro, me acuerdo que fui a los festejos, sí. ¿Y qué expectativas tienen en relación con la campaña, las elecciones, desde la lista? Y armamos una linda lista. Después de una presión de todos los compañeros, logramos que Carlitos Corbalán acceda a estar en la cabeza de la lista, cosa que nunca quería. El señor humilde Corbalán siempre quería ceder el espacio a otro o a otra. Y logramos así presionarlo, amenazarlo, y bueno, está encabezando la lista Carlos Corbalán, que era algo que queríamos todos los compañeros, los querían todos. Y bueno, tenemos una muy buena lista, conformada con los compañeros que ya conocen, Inés Rosendi, Mirta, Verónica, y muchos compañeros con una presencia en las escuelas y dentro del sindicato de muchos años. La verdad, se armó una muy buena lista, por suerte. Y bueno, quien les habla es como secretario de Cultura. Bueno, en Merlo, una agrupación diferente, la agrupación autónoma Agreta, independiente, sí, ¿sí? Independiente. Votemos a Lista Negra. Lista Negra. Tenemos el Facebook, si quieren entrar, Lista Agreta, Lista Negra, sí, para conocer algunas cosas. Y bueno, lo que venimos diciendo siempre, sí, proponemos otro sindicato totalmente distinto a este, más que nada distinto en su forma, en la forma de construcción, sí, porque lo que nosotros vemos es que ellos, en vez de motorizar y expandir los conflictos, lo cierran, uh-huh, lo cierran hacia adentro y les ponen un límite muy concreto, que es el límite y restringe la participación. Y bueno, lo que nosotros queremos es una explosión de participación. Está bien. Nicolás, muchas gracias por haber estado, gracias, compañeros de clase. Para lo que necesiten, estamos abiertos a Y esperemos a que el conflicto, no sé cómo ven el conflicto ustedes, complicado. Pero ahora estamos complicados con el tiempo. Bueno. Vamos a un recreo y seguimos en compañeros de clase. Chau, gracias. Moreno, 90.1. Estación de radio. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. La gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo. De lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Estación de información. Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 9 de abril nos movilizamos a Mercedes. A las 12 horas, el Tribunal Oral Enocriminal número 2 dará la sentencia. Vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Que se abran o se rompan estas rejas. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Ailén y Marina. Estalla, silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben. Trata a las mujeres como objetos, como mercancías. Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales. Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Les estamos enseñando a los chicos a ser solidarios, a ser sensibles, a ser cooperativos, a ser integrados. Compañeros de clase en la 90.1. ...10:36... seguimos en compañeros de clase y tenemos una comunicación telefónica. No, todavía no, me dicen. Sí, nos habíamos quedado, digamos, tenemos así como cosas que se nos están aprisionando al final del programa. Nos quedábamos ahí con Nicolás charlando sobre la cuestión del conflicto docente, de esta solicitada que sacaron los intendentes. Como donde está el de Moreno, donde está el de José C. Paz, de Rodríguez, de San Martín, es... Como dicen, los chicos tienen que estar en la escuela o algo sí, así. Sí, los chicos en las aulas. Los chicos en las aulas, sí, que se ocupen... En las cárceles, falta que pongan. De dar una mano y arreglar las aulas porque es medio desastroso. Bueno, y claro, en los chicos en las aulas como estén. Claro. Si es uno... Uno sentado en el piso, el otro sentado en una silla, las sillas que se rompen, los comedores que no están funcionando. El tema no es que se solucionen los problemas, sí, sino que no se vean y evitarlos. Y en lugar de firmar solicitada, que se ocupen de que las cosas funcionen, porque en José Paz había, se suponía, un acuerdo entre el Consejo Escolar y la Municipalidad para arreglar los edificios escolares, y recién ahora empezó a funcionar después de todo un año que no funcionó y que las escuelas se nos venían cayendo cayendo a pedazos, sí, literalmente. Sí, bueno, teníamos pensado hablar al aire con Borón, pero sí, bueno. Sí, parece que se nos cayó la entrevista, la vamos a tener para el sábado que viene al compañero Borón. Estamos aparte tratando de organizar en el marco de la campaña electoral como una actividad la presentación del libro El Borón sobre los gobiernos en América Latina. Vamos a ver si se puede. Uh-huh. Vamos a ver si se puede, porque hay que congeniar los astros, claro, para que se dé. En pero principio lo que sí tiene tenemos que estar el libro, porque se agotó el libro, claro. Por eso se nos postergó la fecha, digamos, pero bien. Nos avisan que sí tenemos la comunicación con Romina que teníamos pendiente por, ¿no?, el tema de las chicas Jaras, a ver cómo está la situación, así que Romina, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Por fin podemos comunicarnos y se nos solucionó el problema de teléfono. ¿Cómo estás, Romina? Bien, todo bien. Contanos en qué etapa del juicio estamos, cómo está la situación. Bueno, ya está próxima la sentencia para el 9. La idea es ir, acompañar, estar. Ese día, como estuvimos apoyando y estando durante el proceso judicial, bueno, es importante ir y estar, y que las chicas sientan que no están solas, por un lado, y que los jueces sientan la presión de que no pueden hacer todo lo que vinieron haciendo hasta ahora, que es, la verdad, es un juicio que tiene de todo, digamos, aparte de tener la violencia, digamos, de género totalmente naturalizada, porque en ningún momento hacen, no tienen ninguna mirada que contemple la violencia de género, está plagada de irregularidades. Yo justo había estado en la audiencia donde el fiscal mete por la ventana el último testigo, este Jorge, que no se sabía ni el apellido de quién era Jorge, donde no le dieron participación a la defensa en la investigación de para encontrar este testigo. Hay un montón de situaciones que son, que hacen a una irregularidad tras otra, sí, pero es que es escandaloso. El accionar de los jueces actuando como fiscales, los fiscales, el fiscal induciendo las respuestas de los testigos, la verdad que es una cosa que yo nunca la había visto. Romina, el 9 es la sentencia, se lee la sentencia. Vos decías recién que es importante que haya una movilización por el tema del apoyo. El otro día un compañero comentaba que realmente se sintió la presencia y eso tuvo un peso en el desarrollo del juicio, la presencia de los compañeros afuera del tribunal e inclusive algunos adentro. ¿Esto es así? Sí. Yo creo que sí, que lo sienten, pero también al mismo tiempo tienen, digamos, un caminito hecho de impunidad, de que nadie los toca, de que nadie se mete con el Poder Judicial, que tienen ese caminito hecho y eso les asegura a ellos manejarse como se manejan. Eso también es real. Nunca les había sucedido tener toda esta gente afuera y adentro del tribunal, que aparezcan las madres, que aparezcan diputadas nacionales, que desfile así un montón de gente por el tribunal, como poniendo en cuestión el funcionamiento del tribunal, digamos, metiéndole un poco de presión. Pero más allá de eso, yo te digo, lo primero que pensé después del primer día que Leguizamón se contradice un montón, que aparecen un montón de elementos que como que la causa se tenía que caer al otro día. Uh-huh. Como que no había más elementos para que las chicas estén detenidas, para que siga este juicio. Yo pensé que se caía la causa ya desde el primer día y siguió. Uh-huh. O sea, ellos no quieren dar el brazo a torcer. Sí. El tribunal, por más que le metamos presión, por más que Leguizamón en sí, digamos, cada vez que declara es un desastre el tipo, todos los familiares que van declarando también van de alguna forma corroborando que el accionar así cotidiano del tipo es un desastre, que es violento, que es violento hasta con su propia familia, con sus hermanos. Que es una persona que manejaba armas, que es, uno lo indica como el tranza del barrio. O sea, como hay un montón de cosas y el tribunal sigue firme. Y en esta sentencia se juega fundamentalmente la situación de Ailén y Marina. Esto es lo primero y más importante, pero también se juega qué va a pasar con este hombre Leguizamón, porque si llegara a haber una sentencia condenatoria, como que tendría muchas más aire y más ínfulas como para ser el dueño del barrio, más o menos. Sí, claramente. Claramente llegamos a esta instancia porque es el dueño del barrio. Y tiene su banca, tiene su apoyo, tiene toda su red en la que el tipo se maneja. Sí, yo no creo que le den a las chicas la absolución, que es lo que piden los defensores, con justa razón, porque en ninguna parte del proceso judicial, en ningún momento, se pararon ni desde comprender que eran mujeres defendiéndose de ser abusadas, ni nada que se le parezca, digamos. Ya de movida, digamos, a ellas las dejan detenidas porque se supone que Leguizamón está muerto, ¿no? Y después no estaba muerto y siguen detenidas con una preventiva. Digo, sí, no creo que tengamos, no creo que las chicas salgan absueltas, no se la van a dejar, digamos. Sí, estaríamos en un problema porque como la sentencia mínima es de 3 años, ya no sería escarcelable, digo, hay una serie de problemas ahí. Sí, podrían otorgar la prisión domiciliaria igual. Claro, se las viene negando, ¿no? Con 3 a 5 años habría muchas posibilidades en términos técnicos de que queden en libertad, ¿sí?